usamos Blender. Como ellos, hace 2 años di una charla acá sobre Blender igual, me preguntaban qué tan cerca estamos de hacer un largometraje. En ese tiempo, nosotros ya teníamos pensado, teníamos pensado el concepto, pero claro, tuvimos que cambiar toda una malla curricular de la Escuela Multimedia del Instituto Metropolitano a Blender para poder tener gente capacitada para poder hacer el proyecto. Entonces es un proceso un poco largo, no es tan sencillo venderle a una institución la idea de trabajar con software libre, y más aún en diseño, porque el diseño está tomado por el software privativo, entonces intentar entrar a ese mundo es bastante complejo. De hecho, cuando uno va a una imprenta le piden el archivo en Illustrator o en Photoshop, pero no es necesario, o sea, uno puede llevar el archivo en un PDF y ya, pues, que lo puede generar desde Inkscape, desde aquí. ¿Qué es lo que yo hago? Yo trabajo con Inkscape y Krita, básicamente. Entonces, ¿cómo comienza este proceso de crear un largometraje? Como les había dicho yo al inicio, pues nosotros tenemos un eje transmedia basado en un largometraje que nos va a llevar mucho tiempo obtener un resultado. Es decir, el trabajar en un largometraje nos va a llevar unos 3 años. De aquí a 3 años nosotros lanzaremos el largometraje. Pero para tener un resultado más inmediato, mostrar algo más, más cercano a ese tiempo, hemos pensado hacer varias piezas como una webserie. Sí, eso nos va a ayudar a mostrar varias cosas en poco tiempo. Y claro, también la parte del videojuego, el videojuego también va a estar un poco antes, que lo que va a hacer en este eje transversal es mostrarle a los usuarios la importancia del trabajo en equipo, porque es un juego que se trata de relevos, de trabajo en equipo. Entonces aquí las personas lo que van a hacer es aprender eso ahí, la fortaleza del trabajo en equipo. Y en realidad virtual, el proyecto se llama Capañán, el misterio del Camino del Inca. Hay una parte que es misteriosa, que es donde ellos van a descubrir ciertas pistas que me va a llevar a un mejor comprendimiento de lo que es el largometraje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comienza el tema de un largometraje animado? Todo comienza creando, bueno, un guión, la parte de, primero el argumento, luego un guión, y en base al guión ya en la parte gráfica pues comenzamos creando lo que se conoce como los conceptos artísticos. Estos conceptos artísticos pues están creados, como les decía yo, en un software que se llama Krita, que es software libre. El rato lo voy a abrir ahí, mientras les muestro otros personajes. Una llamita. Entonces, este es Krita. Es un software que me permite crear gráficos y funciona muy similar a lo que sería en privativo Photoshop, y me permite usar una tableta con su respectiva presión, no le pide favor a ningún otro software y trabaja igual por el medio de capas. Entonces yo puedo ir creando el personaje por capas a medida que vaya resolviendo qué colores va a tener y ese tipo de cosas. Lo que se suele hacer es tener el personaje en varias poses para que la persona que va a modelarlo sepa qué poses va a tener el personaje o qué expresiones va a tener el personaje. Entonces, el artista lo que hace es mostrarle ciertas pautas para que la persona que va a entrar a modelar pues ya comprenda de qué se trata el tema. Muchas veces el concepto difiere del resultado que tenemos en 3D, pero es natural, porque una cosa es tener un personaje en 2D y otra cosa ya es pasarlo a 3D. Hay una parte importante que es el storyboard. Antes de entrar a la parte de animación, en base al guión se proyectan ciertos cuadros o ciertas imágenes de cómo se va a ver ya esto de aquí en 3D, para que las personas que van animando y que hacen la puesta en escena tengan una idea global de lo que va a ser, y en base a eso vayan trabajando con el director las tomas, las animaciones y ese tipo de cosas. Entonces el storyboard es otra parte fundamental de esto. Para poder mostrar mejor y poder vender el proyecto, lo que hicimos fue imprimir los personajes en 3D. Aquí están los personajes principales impresos en nuestro Fab Lab de la Metro, pintados con aerógrafos. Pero los voy a dejar acá, más adelante ustedes se acercan y los pueden checar. Entonces, es un proyecto que engloba muchas cosas, muchas personas. Un proyecto de esta naturaleza una persona no lo puede realizar solo. Entonces, como les decía, al inicio pues tuvimos que ir a la mente y decir, ¿saben qué? Queremos cambiar toda la malla curricular que la manejaba en 3D Max a Blender. Bueno, pero consigan los docentes, escriban los hilos bonitos, y todo eso, y les está yendo súper bien con este proyecto y con Blender dentro de la mente. Esa es la primera parte. En cuanto a los personajes, pues ya cuando el personaje está en el entorno 3D, esto de acá, ustedes ya lo pueden controlar como una marioneta. Primero crean una malla, le crean el color y crean ciertos controladores que me permiten manejar al personaje y darle ciertas expresiones y en base de poses, de una pose a otra pose, y crear lo que se conoce ya como la animación. Bueno, teniendo en cuenta, claro, todas las leyes de animación. Animar es... puede ser muy divertido, pero necesita bastante paciencia para poder hacerlo. Eso es lo bueno de Blender, que no necesito salirme a otro programa para hacer este tipo de cosas. Por lo general en Maya hago una cosa y luego tengo que irme a un compositor para componer. En Blender lo hago todo en mismo. Y si quiero editar la película aquí y poner el sonido, lo hago, o sea, puedo hacerlo todo dentro de Blender. Esa es la parte del largometraje, la parte A, el primer eje. El segundo eje es el juego. Que bueno, tenemos pensado hacer un runner donde demostremos la fortaleza del trabajo en equipo. Y básicamente es esto de aquí, también hecho dentro de Blender, porque Blender tiene, aparte de tener toda la parte de lo que es animación, tiene esto de aquí, que es un motor de juegos bien potente. Tal vez no esté preparado para sacar los dispositivos móviles todavía, aunque lo están desarrollando para allá. Pero yo con esto de aquí ya puedo crear el juego que tengo en mente, que es una competencia entre el antagonista y los protagonistas. Como pueden ver, es un escenario 3D, o sea, no es más que imágenes. Y yo lo que hago es conectar estos nodos. No necesito programar mucho tampoco dentro de Blender, aunque puedo programar incluso todo el juego, pero dentro de Blender hay esta parte de aquí que se conoce como Logic Brick o ladrillos lógicos. Y lo que hago es conectar un key, con un operador y con un actuador. Aquí tengo un evento, ¿sí? Aquí tengo un operador que puede ser AND, OR y ese tipo de cosas, y aquí tengo un actuador, que es el resultado al cual yo quiero llegar. La parte compleja de crear un juego dentro de Blender es el modelado en sí, o sea, crear los escenarios, los personajes, todo lo que yo necesito. Luego esto de aquí puede ser exportado para cualquier plataforma. Si quiero mandarlo a Windows, Linux o Mac, es igual, o sea, lo puedo mandar muy fácil a cualquiera de estos. Aquí lo hice un poco más grande para que puedan observarlo mejor. Entonces la idea es una competencia entre los protagonistas, como les decía, y el antagonista. Pero claro, siempre va a haber un relevo que demuestre la importancia del trabajo en equipo. Porque esto es lo importante de esta parte del transmedia. El juego me va a mostrar la importancia de trabajar aquí. Luego tenemos la parte de realidad aumentada, de realidad virtual, perdón. Es la cueva del antagonista que nos va a permitir ver cómo es el entorno 3D en realidad, ¿no? Dentro de esto de acá. Y cómo comienza la realidad, cómo comenzamos el proceso de realidad virtual. Primero viendo unas referencias, ¿no? De lo que queríamos. Queremos una cueva, queremos que sea con lava, bla bla bla bla bla bla. Entonces más o menos buscamos referencias en el internet de lo que queremos, ¿sí? Y luego lo pasamos a un artista gráfico que lo que hace es tirar una serie de bocetos. Hace los concepts, dice, bueno, yo quiero que el caldero se vea de esta manera, ¿sí? Por donde va a botar la lava va a ser esto de acá, ¿sí? El trono va a ser esto de acá, el amigo que es un cóndor va a estar parado en esta forma, ¿cierto? El escenario visto ya en perspectiva, el concept es este de acá, y luego esto de acá pues lo llevamos a la realidad, virtual. Todo esto está unido bajo un... Obviamente todo tiene que ser centralizado, ¿no? Tiene que llevarse a un mismo punto para poder saber hacia dónde vamos. Y ese es nuestro sitio web, que aunque todavía no está publicado, pues ya lo estamos desarrollando en HTML5. Y nos va a permitir conectar los diferentes elementos de cada una de las cosas que nosotros tenemos. Aquí hay una galería, todo lo que hemos hecho, la sinopsis, el equipo y los personajes. Y aquí van a estar pues las diferentes piezas de lo que nosotros hemos desarrollado hasta este momento. Y eso es el proyecto Capañán. Como les decía yo antes, este proyecto no lo pudiéramos llevar con un equipo pequeño. Entonces hicimos un convenio con el Instituto Metropolitano, que es una universidad, y ellos nos dieron la oportunidad de cambiar un poco toda la malla que tiene ciertas partes a su cualidad.